Era un 17 de junio de 1914 y que muriera hace muy poco, el 15 de diciembre de 2005. Él fue doctor en filosofía, doctorado en la Universidad de Madrid. Fue el discípulo más destacado, sin duda alguna, que tuvo Ortega y Gasset. Fue maestro y amigo de sus alumnos, pero esencialmente este Ortega y Gasset fue una persona muy cercana y que influyó mucho en el pensamiento de quien citaremos hoy, que es ni más ni menos que Julián Marías. Ortega y Gasset y Julián Marías fundaron en 1948 el Instituto de Humanidades en Madrid. Julián Marías es un ensayista sobresaliente, filósofo distinguido, discrepando ideológicamente con los gobiernos, no se le permitió por ello enseñar en la Universidad Española franquista. Eso lo dice todo, ¿no? Eso lo dice todo. Pero lo que citaremos hoy, más que la biografía de Julián Marías, es uno de los escritos que tiene sobre nosotros los argentinos. Ya que hemos estado descubriendo días pasados estas visiones tan claras como las de Darwin que dábamos días pasados sobre los argentinos, que nos pegaba un garrote en la cabeza, no hace menos Julián Marías. Y estimo que es bueno que uno lo vaya escuchando como para saber que no tiene todos los números comprados. Y más allá de esta visión crítica, clara, lo hace desde una posición de inmenso cariño sobre el ser argentino que tenía don Julián Marías, que murió muy viejo, murió a los 90 y pico de años, 91 años, nonagenario, pero con una claridad mental hasta el último día de su vida. Digo que lo escribió con un gran cariño por nosotros, fuera de toda pasión, además. Fuera de toda pasión. Esto es lo que escribió. Don Julián le dice: escríbase algo sobre los argentinos, ya que usted tanto los conoce y dice que y demuestra quererlos tanto. Los argentinos están entre vosotros. Lo voy a leer textual, como lo escribió él. Los argentinos están entre vosotros, pero no son como vosotros. No intentéis conocerlos, porque su alma vive en el mundo impenetrable de la dualidad. Los argentinos beben en una misma copa la alegría y la amargura. Hacen música de su llanto, el tango, y se ríen de la música de otro. Toman en serio los chistes y de todo lo serio hacen bromas. Ellos mismos no se conocen. Creen en la interpretación de los sueños, en Freud y el horóscopo chino. Visitan al médico y también al curandero. Todo esto al mismo tiempo. Tratan a Dios como el barba, el flaco, y se mofan de los ritos religiosos. Aunque los presidentes no se pierden un tedeum en la catedral. No renuncian a sus ilusiones ni aprenden de sus desilusiones. No discutáis con ellos jamás, decía don Julián Marías. Los argentinos nacen con sabiduría. Saben y opinan de todo. En una mesa de café y en programas de periodistas, políticos, arreglan todo. Cuando los argentinos viajan, todo lo comparan con Buenos Aires. Hermanos, ellos son el pueblo elegido. Por ellos mismos, individualmente, se caracterizan por su simpatía y su inteligencia. En grupo son insoportables por su griterío y apasionamiento. Cada uno es un genio y los genios no se llevan bien entre ellos. Pero eso es fácil reunirlos. Pero unirlos, imposible. Un argentino es capaz de lograr todo en el mundo, menos el aplauso de otro argentino. No le habléis de lógica. La lógica implica razonamiento y mesura. Los argentinos son hiperbólicos y desmesurados. Hiperbólico quiere decir extremista. Se va de un extremo al otro. No le pidáis, la lógica implica razonamiento y mesura. Los argentinos son hiperbólicos y desmesurados. Van de un extremo al otro con sus opiniones y sus acciones. Cuando discuten no dicen, no estoy de acuerdo, sino lo que dicen es, usted está absolutamente equivocado. Aman tanto la contradicción que llaman bárbara a una mujer linda. A un erudito lo bautizan bestia, es una bestia. A un futbolista le dicen genio. Y cuando manifiestan extrema amistad, te califican de boludo. Y si el afecto y confianza es mucho más grande, eres un hijo de P. Un hijo de... Claro, cuando te tienen mucha confianza, hijo de... Él lo escribió con todas las palabras. Yo, por la presencia de los niños en el dial, he obviado lo obvio. Cuando alguien les pide un favor, no dicen simplemente sí. Te dicen, ¿cómo no? ¿Cómo no? Son el único pueblo del mundo que comienza sus frases con la palabra no. Cuando a alguien les agradecen, no, de nada. O no, con una sonrisa. Los argentinos tienen dos problemas para cada solución. Pero intuyen las soluciones a todo problema. Cualquier argentino dirá que sabe cómo se debe pagar la deuda externa, enderezar a los militares, aconsejar al resto de América Latina, disminuir el hambre de África y enseñar economía en Estados Unidos. Los argentinos tienen metáforas para referirse a lo común con palabras extrañas. Por ejemplo, a un aumento de sueldo lo llaman rebalanceo de ingresos. A un incremento de impuestos, modificación de la base imponible. A una simple devaluación, una variación brusca del tipo de cambio. Un plan económico es siempre un plan de ajuste. Y una operación financiera de especulación la denominan bicicleta. Viven, como dijo el maestro Ortega y Gasset, una permanente disociación entre la imagen que tienen de sí mismos y la realidad. Tienen un altísimo número de psicólogos y psiquiatras y se ufanan de estar siempre al tanto de la última terapia. Tienen un tremendo superego, pero no se lo mencionen porque se desestabilizan y entran en crisis. Tienen un espantoso temor al ridículo, pero se describen a sí mismos como liberados. Son prejuiciosos, pero creen ser amplios, generosos y tolerantes. Son racistas al punto de hablar de cabecitas negras en un país que no tiene negros. Y termina don Julián Marías diciendo, los argentinos son italianos que hablan en español, pretenden sueldos norteamericanos y vivir como ingleses, dicen discursos franceses y votan como senegaleses, piensan como zurdos y viven como burgueses. Alaban el emprendimiento canadiense y tienen una organización boliviana. Admiran el orden suizo y practican un desorden tunecino. Son un misterio. Y ahí termina este garrotazo. Claro, clarísimo, de don Julián Marías, que habló de los argentinos. Es para ponerlo en un cuadro y colgarlo en la casa de todos nosotros. Empezando por nuestras casas, siguiendo por cada una de las oficinas de los tres poderes del Estado. En cada una tendría que estar este escrito. Y al lado el de Darwin. ¿Está bien? En vez de tantas fotos de gobernadores y todo lo demás, yo pondría escritos como este. No digo sacar las fotos, pero poner escritos como este. Que lean, que leamos, que aprendamos, que nos autocritiquemos y que podamos salir adelante. Porque mientras estemos sumidos en todo esto, que ha descrito también el filósofo Julián Marías, creyéndonos el pueblo elegido y todo lo demás, creyéndonos unos genios, porque si creemos que somos genios, no nos vamos a llevar nunca entre nosotros. Bien. Pondría esa, la de... Uno, en todo caso, si vamos a poner una foto, pongamos fotos de San Martín, o las máximas de San Martín, o el testamento de San Martín. ¿Está bien? Bueno, digo, 8 y 5 de la mañana. Gracias, don Julián Marías. Es como cuando la mamá le pega al hijo para que mejore una actitud que viene haciendo mal el chico. Un escrito como estos es eso. Un chirlo en la cola para que entremos en vereda. 8 y 5 de la mañana, es hora de comenzar este día de radio, como lo hacemos siempre, con el ferviente deseo que a todos ustedes les salgan todas las cosas bien. Que Dios los acompañe.